Estamos acá en la comuna de Villa Alemana entregando subsidios para toda la provincia de Margamarga. Tal como nos ha solicitado nuestro presidente Sebastián Piñera, hemos querido resaltar como eje fundamental a los adultos mayores, quienes hoy día han recibido su subsidio para tener una nueva oportunidad en sus vidas. Así también hemos entregado subsidios regulares y, por supuesto, a nuestra querida clase media. No es menor, hemos entregado un total de más de 1.000 millones de pesos para la provincia de Margamarga.